Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana, Ramiro Pogo Gossis nos cuenta sobre sus inicios, sus tiras cómicas en la web y sus proyectos cercanos. Pica 200 de salame para conocer más a Pogo en estos clics modernos. Para mí este fue una locura porque, o sea, por un lado, tipo profesionalmente, bueno, ya te imaginas, ¿no? O sea, cae todo y bueno, uno se la rebusca como puede. Igual yo soy docente universitario, así que por ese lado bien, pero cualquier otra cosa que quería hacer, imposible en este momento. Y después por el lado artístico, fue raro, fue como muy extraño, porque, o sea, sí, uno está más en casa y tenés como más tiempo para dibujar, pero a la vez me pasaba mucho que a mí las ideas paretas y eso cae mucho de cosas que pasan con mis amigos o cosas que me pasan en el día a día con la gente interactuando. Entonces, estar encerrado en la casa es como que siempre tenés las mismas cuatro ideas dando vueltas y no es muy sano por ese lado. Como que te corta un poco la creatividad por ahí. Yo lo que hago mucho es me pongo a ver. Veo muchas comedias, veo muchas series, muchas comedias. De hecho, en esta cuarentena me bajé toda de Office. Me la comí entera y fue hermosa porque me dio otro punto de vista completamente distinto sobre la comedia y sobre cómo hacer humor. Así que estuvo muy lindo eso. Y después me sirvió mucho empezar a hacer ejercicios, como de decir, bueno, voy a hacer chistes sobre X cosa. Voy a hacer humor, no sé, político. Y ahora quiero hacer humor absurdo hablando de este tema. Y ahora quiero hacer humor un poco más ácido. Entonces, como que catalogarla me hizo bastante bien. Por otro lado, la parte buena que tuve esta cuarentena es que me permitió terminar un proyecto de cómic que tenía planeado hace bastante, pero que me costaba encontrar momento para arrancarlo, que era el cómic de Alana, que es una cazadora de monstruos, que capaz te habrás enterado que lo saqué hace poquito. Y bueno, justo esta cuarentena encontré momento para arrancar con hacer más historieta, más, como decir, seria, más historieta de contar historias. Así que por ese lado fue buenísimo, porque lo pude hacer y encontré los momentos para hacerlo, pero por el lado del humor gráfico fue más difícil. O sea, como que gané un lado y perdí un poco del otro, y ahora estoy tratando de balancear de vuelta y encontrarme más con el humor para poder seguir haciendo y sacando material para que lo que a la gente le gusta, a fin de cuentas. ¿Cuándo empecé a decir que soy dibujante? Es difícil, porque te voy a ser sincero. A ver, pasa que de mi camada, digamos, de dibujantes, de historietistas que hay dando vueltas, por lo general, viste que todos arrancan a dibujar a los 15 años, 14, en la adolescencia, arrancan a dibujar, adquieren el hábito y después más grande lo desarrollan bien y le meten para adelante y siguen mejorando con eso. Yo empecé muy, muy tarde, Onda, yo arranqué a dibujar historietas con mouse en Paint hace 5 años. Y no sabía dibujar. Yo era una persona que no sabía dibujar. Y aprendí a dibujar como de, voy a empezar a tomar clases hace cosa de 2 años, 3, ponele más o menos por ahí. Ponele que 2 años que me lo empecé a tomar más en serio. Pero al principio era, al principio en realidad era una especie de, ¿cómo decirlo? De statement. Como que, porque pasa lo siguiente, yo no tenía talento para dibujo. De hecho, todavía no creo que lo tenga, pero ahora me la reduzco un poco más. Y lo que quería era demostrar que, aunque no sepas dibujar, igual puedes hacer reír a la gente. Y lo hice con un mouse en Paint. Entonces, como arrancó por ahí 200 de salame, como una tesis mía de que el humor lo podés hacer dibujando puntitos, si querés. Y a la gente le va a gustar. Y bueno, después me lo fui tomando más en serio, más en serio, más en serio. Y creo que el momento en el cual me hizo clic la cabeza fue cuando mi primera convención de historietistas, tipo a la primera crack, cuando llegué a la primera crack, ahí me cambió todo. Me cambió todo porque dije, no puedo creer que haya llegado hasta acá con mouse y un paint, o sea, dibujando en paint, no puede ser, no tiene sentido. Esto tengo que empezar a hacer algo, porque no puede ser. Y ahí empecé a tomármelo mucho más en serio. Cuando entré al ambiente de la historieta, al ambiente fancinero, viste, como ese, como que ya era un poco inimputable porque tenía nada con lo que defenderme yo. O sea, yo era como que entraba a. Yo ya sé que acá no valgo nada, así que voy a demostrar que algo puedo hacer. No es como otra gente, viste, capaz entra con otro porte. Yo entraba al. Bueno, chicos, hola, yo soy una mentira, ¿cómo andan? Así que por ese lado creo que al principio nadie me tomaba muy en serio. Sí tenía amigos que se querían matar cada vez que. Porque claro, yo empecé a hacer ese. Es que en realidad. La historia como que no cuento demasiado es la siguiente, que te la voy a contar. Yo empecé a hacer historietas, así en Paint, porque quería joder y porque quería hacer esto de hacer reír. No sé, me gustaba hacer historietas siempre de chico en las tiras cómicas de atrás de los diarios y me reía. Entonces, empecé a hacer. Cuestión que eran horribles, pero bueno, los chistes funcionaban, pero eran horribles, mal dibujadas, pero mal, mal, mal. Y un amigo me decía, por Dios, deja de hacer eso, Rama, ya me das vergüenza. Por Dios, deja de hacer eso. Yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a hacer, y voy a hacer una fanpage, en ese momento fanpage, y voy a empezar a juntar gente que le va a gustar. Se lo dije como en joda, y el tema es que yo me tomo mis chistes muy en serio. Entonces, me tomé en serio, le hice la fanpage, busqué un nombre, le puse el nombre, que quería que fuera un nombre argentino, que se notara que fuera algo bizarro, y el tipo cuando me hizo la. Y me dijo, bueno, ojalá que te mueras acá porque no puede ser, nadie te debería seguir. A los 3 meses llegué como a los 2000 likes, hice la primera historieta viral que fue Darth Vader diciéndole, Luke, te comiste a tu hermana, flasheaste cualquiera. Y ahí llegué como a no sé a cuánto, 2000, 2000 y pico, y el chabón dijo, no puedo creer que haya llegado tanto, este país está muy mal. Entonces yo seguí para darle la contra a esa persona. Seguí puntualmente para llevarle la contra y dije, te voy a mostrar que puedo seguir y puedo dar más. Y después como que me terminé reencariñando con el proyecto, con esta cosa, la boludez que estaba haciendo. Y después seguí y terminé eventualmente las historias, las convenciones de cómic y ahí dije, esto yo tengo que seguir por acá, esta es la mía. Así que sí, los comentarios negativos me impulsaron bastante. A ver, Cagón llega de experiencia personal, obviamente Cagón en realidad es soy yo, el que está ahí, el que está retratado soy yo, 100%. Y llegó por el hecho de necesidad de contar algo. ¿Viste cuando atravesás una situación en tu vida y decís, bueno, me está pasando esto, lo tengo que expresar de alguna forma? Y fue tipo, bueno, voy a hacerlo de la única manera que sé expresar cosas actualmente, que es haciendo historieta. Y me van a hacer. No una tira, sino una historia un poco más compleja, con personajes, con más diálogo, con más cosas. Aunque de vuelta estaba tocando de oído, porque en mi vida había ido a un curso de dibujo, de historieta, de nada, nada. Yo cuando dibujé Cagón y la estaba en pelotas. Y de hecho fue a raíz de Cagón y a raíz de todo lo que me costó hacer Cagón, para que me quede linda, pues linda. O sea, como me quedó, creo que está bastante bien para lo que el nivel que tenía en ese momento. Que dije, no, che, necesito guía, necesito que alguien me guíe, y ahí me empecé a meter a lo que era el curso de historieta y dibujo, y ahí avancé mucho más y llegué a ser Alana, eventualmente. Pero sí, Cagón nació de yo pasando por un mal momento. Así que sí, funcionó. Eso de que las cosas malas te inspiran está de cierto. El proyecto de este año era Alana, y de hecho le quiero seguir dando bola a eso, quiero seguir como haciendo un poco más de campaña por Alana, de hecho. Me invitaron hace poco a la convención de cómic virtual de La Pampa, así que voy a estar ahí haciendo presentación virtual de Alana y todo eso. Pero sí, quiero hacer el año que viene la secuela, que va a venir con un par de sorpresas. Va a ser una secuela que posiblemente nadie se espere de que trate, pero. Y capaz es lo que nadie me está pidiendo, pero algo que a mucha gente le va a gustar, sobre todo si leíste a Alana. Y después, por el otro lado, sí hay un par de sorpresas de este año, que es que me hice un pequeño curso de animación, que capaz habrás visto que hace poco subí una pequeña animación, un sketch animado muy cortito. Así que voy a empezar a tirar por ese lado a ver qué sale. Quiero empezar a experimentar más con el humor audiovisual, más con el humor donde yo puedo decidir el timing de un chiste y no dejarlo solamente a la voluntad del lector que lo lee. Así que sí, van a ir por ese lado este año las sorpresas, más por animación, me parece. ¿Qué consejo le doy? Que tire para adelante, que no piense, o sea, No pienses que no podés aprender, porque yo aprendí de grande, de verdad que se puede, podés mejorar un montón si tenés, si encontrás a profesores que te puedan explicar y le pones garra, se puede mejorar un montón. Yo, si te mostraba lo que hacía al principio, era cualquier cosa, no entendía absolutamente nada de la teoría de la historieta, sabía cómo hacerla, y de a poco se va aprendiendo. Es cuestión de ser constante. Lo más importante es ser constante y seguir intentando, y no importa que sea feo lo que haces al principio, seguir intentando. De hecho, es lo que tiene que pasar, al principio te tiene que salir mal. De hecho, hay que fracasar hasta que haces una buena, dicen. Así que yo creo que va por ese lado. Hay que hacerla y no tener vergüenza de mostrar tampoco. Porque muchos que hacen cosas tienen vergüenza de mostrarlas porque piensan que no está a la altura. Nada que ver, chicos. Muestren, muestren, porque lo mejor de hecho es ver cómo alguien va mejorando en el tiempo. No, no me interesa ver al profesional ya consagrado. Yo quiero ver a alguien que va mejorando en el tiempo. Me parece mucho más lindo ver cómo alguien evoluciona. Está buenísimo eso. En 200 de salame en Instagram. 200 con número. 200 de salame en Instagram. También estoy en Facebook. Twitter, que lo tengo un poco muerto porque la verdad que usar tres redes sociales a la vez es un poco complicado. Y para aquellos a los cuales les guste, les agrade yo como artista, también tengo una faceta musical que pueden seguirme. Tengo una banda, ya sacamos un disco este año y tenemos un par de proyectos para el año que viene. Se llama De Cuajo, con J, De Cuajo, y nos pueden encontrar en Instagram también y en Facebook. Así que al que le gusta también seguir un artista por otras vetas, tengo una beta musical, así que por ahí estoy. Tienes una pasadita. En YouTube también pueden encontrar así, nos pueden escuchar nuestras músicas, la música que hacemos. Esto es como todo, todo rama, gato, todo pogo, hace historietas, música, y después no sé, animación, después no sé qué voy a hacer. Soy como multifacético. Que no uso y siento amargo sentimiento que invade mi pensar y busco lo que me hace falta para entender aquello que no trae felicidad. El cine nacional está en peligro. directores, directoras, guionistas, productores, productoras, actores, actrices, directores y directoras de fotografía, directoras y directores de arte, de casting, sonidistas, montajistas, vestuaristas, eléctricos y eléctricas, asistentes, cocineros y cocineras, locadores y locadoras, contadoras y contadores, abogadas y abogados, exhibidores y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras. Esta industria genera directa e indirectamente más de 27.000 puestos de trabajo, con alrededor de 260 películas al año. ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿VHS? ¿DVD? Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a la producción de cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos nuestro cine. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics Modernos. Enchufa el joystick, que te recomiendo dos videojuegos argentinos. Son pocos los juegos nacionales que puedan jactarse de tener un remaster. Argentum es un ejemplo. Ahora le tocó a The Black Heart. El videojuego publicado en 2019 y creado por Andrés Borghi hizo las delicias en el género de peleas, en la línea del Mortal Kombat, pero más gótico y trágico. Esta versión mejora la jugabilidad y las gráficas y se consigue en Steam a 61 pesos. Y en su página web, donde hay constantes adelantos. El amor por el fútbol de los 90 también llega a las consolas. Y es un golazo. Sí, golazo. El juego de fútbol hecho en Argentina salió para la Nintendo Switch. El juego del estudio porteño Purple Tree tiene varios años de desarrollo encima. Y hasta una semana antes del lanzamiento en la consola de Nintendo, se llamaba 90s Football Stars. Pero a partir de una charla con el publicador polaco Klawater, decidieron darle más identidad latinoamericana. A esto se suma la llegada del juego a Steam este 3 de noviembre y también puertos para la Play 4 y Xbox One. Si querés un juego tranqui de fútbol sin las faltas, los offsides ni los tiros libres, es para vos. Hasta siempre, Pino. Dedicamos este clic moderno a Fernando Solanas, figura fundamental de la cultura nacional. Sufrió el exilio y un atentado en 1991 por denunciar al poder de turno y a las privatizaciones de entonces. Arte y activismo quedan plasmados en su filmografía, que nos queda no solo como testamento, sino también como una historia hecha película. Fracking, desterrados y los que más perdieron frente a un modelo de globalización capitalista feroz. Todas sus películas están disponibles en línea. Solo hay que buscarlas y buscarse en ellas. Escuchando este bello podcast. Un, dos, tres, cuatro. Una noche que no vuelve jamás.